La soleada verde. El medio en los medios. Hola, muy buenas tardes. Son las 7, las 6 en Canarias. Hace unas semanas, porque hace ya 3 que no estamos haciendo el programa, a estas horas, a las mismas 7 de la tarde, la Soleada Verde estaba tratando el tema del peak oil. Estuvieron en el estudio el director de la Asociación Española de Recursos Energéticos, Josep Sullivan, y el vicepresidente de esta misma asociación, Pedro Prieto. Ellos nos contaban que el peak oil es el punto máximo de producción-extracción de petróleo, a partir del cual la rentabilidad del negocio petrolífero comienza a decaer. El término tiene que ver con el difícil acceso a las bolsas de petróleo que quedan en la actualidad. Y es que los puntos de fácil extracción ya han sido explotados. Ahora queda lo difícil, los puntos en los que se debe emplear más dinero para extraer. Así, si antes se utilizaba un barril de petróleo en transporte y maquinaria para extraer 100, ahora se emplea uno para obtener tan solo 3. De esta manera, la rentabilidad es menor. Por ello, una de las conclusiones de Sullivan y de Prieto fue y es que el problema de la escasez de petróleo no existe, ya que ninguna empresa estará dispuesta a extraer el crudo que queda, pues es más caro y está empezando a no ser rentable. Como soluciones a este problema, ambos hablaron del decrecimiento, de austeridad, y se atrevieron incluso a decir que el aumento demográfico previsto por Naciones Unidas no se dará, porque el nivel de vida sin empresas petrolíferas disminuirá, y no se darán las condiciones necesarias para que la población aumente. Esto fue hace unos martes, pero hoy vamos a hablar de otras cosas. Hoy hablamos de una nueva iniciativa del 15M, que es que no para, no está quieto nunca, y se trata de un proyecto homólogo al de Toma las Plazas. Para sintonizar con el verano, el 15M propone Toma las Playas y Toma las Montañas. Así, dos de nuestros invitados, que os vamos a revelar un poco más adelante, nos van a contar en qué consiste esta iniciativa, cuál es el plan de actuación, las razones por las que se pone en marcha y en qué proceso se encuentra en estos momentos. También, para aprovechar que ya les tenemos aquí, los invitados también nos van a explicar pues bueno, un poco cuáles son las principales problemáticas medioambientales en las playas de España, en este litoral ibérico, en el que seguro que a estas horas no cabe ni un alma más. Pero antes de todo esto, nuestro informativo verde. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en la Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Abrimos el informativo verde de hoy con la petición que ha hecho la Comisión Europea a España para que garantice el control de las aguas residuales. La legislación de la Unión Europea dice sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas que las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes tienen que disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales desde 1998. Según Ecoticia.com, en España al menos 39 ciudades de ese tamaño vierten sus aguas residuales sin un tratamiento adecuado en zonas sensibles o potencialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental. La Comisión ya envió a España un dictamen motivado en diciembre de 2008 instándola a cumplir los requisitos de la directiva. Aunque España ha registrado progresos desde entonces, su cumplimiento global sigue siendo deficiente, por lo que la Comisión ha decidido llevar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un tema del que, por cierto, hablaremos en otra Soleada Verde. Y vamos con algo positivo. El 72% de los europeos dispuestos a pagar más por productos amigables con el medio ambiente. Según una encuesta realizada por el Eurobarómetro y hecha pública el otro día, hace un par de semanas, el 72% de los ciudadanos europeos aseguran estar dispuestos a comprar productos que respeten el medio ambiente. Y eso a pesar de que les suponga un coste mayor que el de otros artículos. No obstante, España y Portugal, con el 60% de los ciudadanos que piensan así, se sitúa a la cola de Europa. Los más concienciados, los suecos, con un 89%. Si bien es cierto que el 78% de los españoles cree que los problemas relacionados al medio ambiente tienen un efecto diario frente a la media europea del 76%. Las hectáreas quemadas en Castilla-La Mancha durante el verano de 2010 se redujeron en un 92%. Una de las comunidades más castigadas por los incendios forestales ha reducido en casi 7.000 el número de hectáreas arrasadas por los fuegos. Así lo refleja el último informe del Consejo Económico y Social de esta región, el CES, un organismo que, por cierto y por otro lado, la presidenta Cospedal tiene previsto suprimir. España y Guinea-Bissau acuerdan colaborar en conservación y gestión de parques nacionales y áreas protegidas. Han firmado ambos países un memorando de entendimiento por el que se colaborará en materia de conservación y gestión de parques nacionales y otras áreas protegidas. El acuerdo culmina las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, desarrolla desde 2007 en este país. Las industrias españolas invirtieron un 17,3% menos en 2009 en protección ambiental respecto a 2008, según el INE. El gasto en protección ambiental de las industrias españolas cayó un 17,3% menos en 2009 respecto al año anterior y se situó en 2.558,6 millones de euros, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Y para terminar, la nueva ley de residuos y suelos contaminados genera debate. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva ley de residuos y suelos contaminados. La nueva ley permite poner en marcha el sistema de depósito de devolución y retorno, con el objetivo de ayudar a reducir la generación de residuos y aumentar las cuotas de reciclaje. El debate está servido. Hay detractores y defensores, pero ¿qué significa la nueva ley? ¿Qué cambiará a partir de ahora en cuestión de recogida de residuos, reciclaje y gestión de residuos? Lo trataremos también en otro programa de La Soleada Verde. Y bueno, ya termino el monólogo para dar la bienvenida esta tarde a Carlos y a Irene. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, Irene, ¿formáis parte de qué comisión, qué subcomisión, qué subgrupo? Aclararlo a los oyentes de La Soleada Verde. Formamos parte de Medio Ambiente y lo que tenemos es una propuesta, bueno, una propuesta que ya está tomando forma, que es Toma la playa, toma la montaña, en la que no solamente está metida gente de medio ambiente, sino es una acción de distintas comisiones y distintos grupos de trabajo en los que participa pensamiento, coordinación interna, medio ambiente, y bueno, y también queremos que participe economía, política, es decir, que participe todo el 15M. Aglutinar no a todas los agentes que puedan estar motivados a hacerlo. Irene, ¿y cómo surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge de parte de gente de medio ambiente y luego se va extendiendo, o sea, se hace una propuesta muy amplia para que vaya a todas las asambleas y todas las acampadas del Estado diciendo que, bueno, proponiendo que la gente escoja algún lugar en la montaña o en la playa en el que haya una situación de riesgo medioambiental y una lucha en ese lugar, para apoyar con nuestra presencia esa lucha y organizar acampadas en esos lugares. ¿Cómo ha sido acogida la iniciativa, Carlos? Pues la iniciativa en principio está teniendo bastante apoyo y lo que te puedo decir es que desde Madrid, porque claro, no podemos gestionar todos los lugares, tiene que venir un poco de las zonas locales, entonces tenemos dos zonas ahora mismo. Una es La Ciana, que es un valle que está en León, es limítrofe con Asturias y es donde hay minas a cielo abierto de carbón. Y otra iniciativa es Cádiz, es la zona del Palmar que va entre Jerez de la Frontera o así, y Trafalgar, el Cabo de Trafalgar, vamos, toda esa zona. Es una zona de playas semivírgenes en la que ya hay un proyecto de urbanización con hoteles y urbanizaciones de estas con campo de golf y todo, y en la que está paralizado, pero porque tenemos una crisis inmobiliaria, pero los terrenos ya están a nombre de bancos, constructoras. Entonces, el día 15 de agosto allí hay una manifestación, a lo mejor organizan, porque esto ya lo están organizando Cádiz, porque ya había plataformas de Salvar el Palmar. Uh-huh. Y entonces creo que organizan el día 15 de agosto una manifestación por toda la playa. Y no sé si van a organizar ya algo de acampada, porque es una zona un poco sensible medioambientalmente, entonces no se puede montar allí una acampada. ¿Y cómo habéis llegado a concretar esos dos puntos? ¿Es a vuestro juicio entonces dos de las zonas mayor riesgo medioambiental? Pues desde Madrid, por ejemplo, escogimos trabajar en La Ciana, porque vemos que ahí hay un conflicto medioambiental que ha sido difundido muy poco por los medios. Pues ahora te lo desarrollamos mejor, uh-huh, porque es en lo que más estamos profundizando, pero ahí hay pues empresarios corruptos, o sea, están todos los elementos para que los medios acallen la voz de la gente que está luchando en contra de las minas a cielo abierto. Entonces veíamos que la gente que estaba ahí en la Ciana llevando esa lucha estaban muy aislados, muy solos, y conocíamos la lucha por otras personas que han llegado al 15M, que la estaban difundiendo, y decidimos apoyarlos, ¿no? Uh-huh. Y porque vemos que es un conflicto, pues es que será que hay minas a cielo abierto en un territorio que está protegido, que es reserva de la biosfera. Pero que... ¿y las autoridades locales y políticas de locales de esas zonas, no sé, se ha emprendido alguna acción para darles cuenta de lo que están haciendo? Bueno, aunque realmente ya lo saben, ¿no? Pero para... Pues una cosa que pasa, por ejemplo, para que la gente pueda ver de qué manera... pasan las cosas allí, y es, hay una mina que es Feixolín, que de hecho ya está paralizada porque ya no hay más carbón, pero había sentencias judiciales de que la declararon ilegal y que había que paralizarla. Se paralizó cuando ya no quedó ni una tonelada de carbón. Uh-huh. Es decir, se tiraron años después de la sentencia con toda la impunidad que había en ese momento, con toda la impunidad. Y entonces las autoridades locales pasan o están compinchados con la empresa y miran hacia otro lado. ¿Y cómo se lucha precisamente contra la industria de la minería cuando el gobierno de la nación realmente está ofreciendo ayudas para, bueno, pues para los mineros, para que no se queden sin trabajo, para tener una reserva nacional de uno de los recursos que, por otra parte, realmente no existen otros recursos energéticos propios, endémicos de España? Y creo que esa es una de las principales causas por las que se apoya la industria minera desde el gobierno. ¿Cómo se lucha contra eso cuando tienes al gobierno de cara apoyando a la industria minera? Habría que decir que este mismo gobierno es el que tiene bastantes intereses en que la empresa Coto Minero del Cantábrico, que es la que tiene Victorino Alonso, esté explotando esto, porque digamos que, para que sirva de ejemplo, Victorino Alonso es de tres pueblos al lado de donde está Patero. Y entonces ahí empezamos a ver que la señora de Villablino pues es senadora también por el PSOE, es decir, hay una corrupción ahí latente que se está intentando investigar, pero que todavía no ha salido muy a la luz. ¿Vosotros estáis investigando ese tema? Está investigando, lo estamos viendo, y lo están investigando también gente de allí, de la zona. ¿Lo estáis tratando, por ejemplo, en las comisiones de medio ambiente? Sí. Por ahora, en las comisiones de medio ambiente nos estamos centrando también mucho en los daños medioambientales que se están produciendo con las minas. O sea, es que los daños medioambientales, y en explicarlos y difundirlos a la gente, porque en Madrid, por ejemplo, no conocemos una mina a cielo abierto, o no sabemos muy bien lo que es, no sabemos lo que es que ese paisaje esté, o sea, las montañas de ese paisaje hayan sido destruidas. ¿Qué es una mina a cielo abierto? Irene, cuéntanoslo. Pues una mina a cielo abierto, o sea, hablando con un señor de allí, de la Ciana, lo transmitía muy claramente, decía, es como un paisaje lunar, donde había una montaña llena de vida, llena de animales, con un bosque, de repente se quitan los árboles, se queda la montaña desnuda y empiezan a cavarla hasta que no hay montaña. O sea, que la gente de ahí está viendo cómo sus montañas, de su paisaje, desaparecen. Y eso con lo que conlleva de la pérdida de su cultura, de su identidad. ¿Sabes? O sea, que por lo que me dices, habéis estado ya por allí hablando con los paisanos de la localidad. ¿Y qué os han contado por allí? Pues nada, lo que nos han contado es toda esta impunidad que tienen estas empresas, porque por muchas sentencias judiciales que haya, parece que nadie les va a parar. Sí que es verdad que había una sentencia judicial que sí que les hizo pagar una multa, pero fue una demanda que le puso Unión Fenosa o Iberdrola. Claro, que ahí tiene... Claro, que es mucho más grande que la empresa esta. Entonces el problema es nada, es lo que queremos es visualizar aquello, porque es un problema que hasta ahora casi nadie conocía, o solamente lo conocía en la zona local, y entonces queremos dar a conocer al resto de España y de Europa, pues que existe ese problema, que esto no es lo que te pueden contar de una mina allí en Nigeria y que está a miles de kilómetros de aquí, ¿no? Es una mina que está a 500, bueno, a 400 kilómetros de Madrid. Y ese problema, el problema medioambiental que supone esta mina, ¿sigue, va aumentando con el paso del tiempo? Es decir, ¿o el daño ya está hecho? No, es que, como tú bien has dicho, se han vuelto a dar las subvenciones al carbón. hasta el 2016. Entonces, eso significa que este empresario, que es Victorino Alonso, vale, que voy a dar datos porque es, además de ser dueño de Cotominero del Cantábrico, es dueño de Uminsa, es dueño de un montón de empresas que no solo tienen que ver con la minería, sino con la maquinaria, porque ahora estas minas se hacen con máquinas enormes. Esto significa que este hombre, que también es presidente de la patronal del carbón, Carbunión, o sea, que es un tipo bastante, sí, es un tipo muy poderoso, significa que este hombre va a recibir 150 millones de euros anuales, ¿vale? Hasta el 2016 para seguir explotando minas de carbón en la zona. Con las subvenciones. Claro, con las subvenciones que pagamos de nuestros impuestos. 150 millones hasta 2016 o anuales. Anuales. Claro. Entonces, sí, había que explicar que el carbón nacional es de malísima calidad. De hecho, cuando el gobierno aprueba el decreto del carbón en el que exige a todas las eléctricas, porque hasta ahora el consumo de la producción eléctrica, el 70% era carbón de importación y un 30 o entre un 30 y un 20 de carbón nacional, claro, para seguir con el negocio del carbón nacional se exige que a las centrales térmicas empiecen a quemar carbón nacional. ¿Cuál es el problema? Las eléctricas dicen que es un carbón muy caro, que no tiene rentabilidad energética y que ellos no queman ese carbón. De hecho, la Comunidad Autónoma de Galicia, la Xunta, tiene un contencioso con el gobierno por esto, porque ellos tienen allí centrales térmicas que funcionan con carbón de importación. Es un poco también un conflicto. Y bueno, al final se llega al pacto con las eléctricas, que le denunciaron al gobierno en la Unión Europea, de que las subvenciones son para la quema del carbón. Entonces, se sube la factura de la luz, la última subida fue un 10%, de ese 10%, un 3% es para seguir... Esa subida de la luz que otros achacaban a energías renovables que son muy caras, ¿no? ¿O no? ¿O lo estoy mezclando? No, bueno, es que la luz, hay un problema de déficit de tarifa, pero bueno. Sí. Eso me gustaría también dedicar un programa porque a mí me lo intentaron explicar desde la red eléctrica y demás, pero no me enteré muy bien de cómo iba. Pues digamos que en esta subida de la luz, un 3% de la subida de la luz es para el decreto del carbón. Y lo que hay que decir es que el dinero que va al carbón no va para la zona. Va para seguir quemando carbón y seguir extrayendo carbón. Es para subvencionar la quema de ese carbón. O sea, que no es para, digamos, restablecer los posibles daños que vayan a hacer, ¿no? No. ¿Y por qué tantos esfuerzos para subvencionar el carbón? ¿Por qué tantos esfuerzos? Pues porque sí que es verdad que hay una tradición minera de hace 100 años o más. El problema es que los partidos políticos, sindicatos y corruptas políticas que haya por la zona, pues lo han cogido y es que es una lluvia de subvenciones y subvenciones y subvenciones. Pues para que os hagáis una idea, cada minero está subvencionado con 300.000 euros. Claro, el minero no ve eso por ningún lado. Es decir, es un poco esto. Nosotros no solamente queremos hacer allí una acampada denunciando las minas a cielo abierto, sino queremos llevar a la gente la idea de que el carbón, de que con ese dinero de las subvenciones se puede montar una economía alternativa al carbón, pero y de sobra, es decir, y que no sea seguir destruyendo sus montañas. Es decir, porque además hay un problema, como el dinero que viene es para quemar carbón, cuando te destruyas tus montañas y hayas acabado con el carbón, habrás acabado con el dinero que viene y no tendrás ni dinero ni para hacer una reconversión industrial, digamos, ni montañas de las que poder vivir. Entonces, al final vas a convertir esas zonas en un desierto y al final van a tener que emigrar miles de personas. Yo lo último que sabía sobre la industria minera y demás era que el gobierno lo que quería hacer era una reserva para tener una reserva y ya está, pero no seguir empleando el dinero para que se siguiera quemando carbón y casi obligar a las otras empresas a que utilizaran ese combustible para seguir generando electricidad. Realmente es algo que a mí personalmente no me llega a, o sea, no llego a entender muy bien. Es parecido a la especulación inmobiliaria, ¿no? O sea, que no se necesitan, o sea, que se va construyendo y construyendo y construyendo. Pues es lo mismo, o sea, como el carbón está apilado en montañas a los lados de los caminos en la Ciana. Pero realmente quedarán pocas reservas en España, ¿no? ¿O quedan muchas? claro, está sin quemar, o sea, sí, el carbón está sin quemar, lo puedes ver ahí, y además está a pleno sol, le cae la lluvia, o sea que si es una reserva muy importante no se está aprovechando, ¿sabes? Yeah. No. Además, tendríamos que llegar un poco al tema de las reservas, ¿no? Es verdad que el único combustible fósil que tiene España es carbón, pero un carbón de muy mala calidad. Hay que gastar, cuando hablamos de las tasas de retorno energético, ¿no? Es decir, que sale más caro, sí, gastar el carbón. Por eso hay que subvencionarlo. Que aquí, exacto, que el que se pueda importar. Sí. Y ten en cuenta que cada máquina, las minas a cielo abierto se excavan con máquinas de un porte inmenso, ¿vale? En cada palada caben a lo mejor 2 coches, imagínate, ¿no? Son increíblemente grandes. Cada máquina de estas gasta 7.000 litros de gasoil al día. Entonces, sí, ¿cuánto cuestan esos 7.000 litros en comparación con lo que va con lo que, ¿no?, se está sacando de carbón? Es que no tiene ningún sentido. Te hablaba antes de la especulación porque no tiene ningún sentido a nivel rentabilidad económica. Tiene otro sentido a nivel de corrupción. Tiene otro sentido a nivel de que este hombre, Victorino Alonso, se esté quedando con el dinero para redistribuirlo entre sus empresas, que son muy diversas, ya te digo, y que acumule maquinaria para otros negocios. Él tiene empresas inmobiliarias, tiene muchísimas empresas en las que redistribuye luego las subvenciones. Ahora, en una segunda parte, me gustaría que Irene retomara el tema este que estás comentando del empresario, para dejarlo bien detallado, pero ahora me gustaría pasar a las playas, a Cádiz, la problemática que existe allí, y sobre todo yo supongo que ya no solo por el boom inmobiliario que ahora está parado, sino también por la explotación turística que puedan sufrir las playas semivírgenes, como apuntaba Carlos. Bueno, pues allí lo que hemos dicho, ¿no? Hay unas playas en Cádiz, que es la única zona virgen o semivirgen, porque cuando vas allí pues ves que hay ganadería, bueno, pues los usos tradicionales de la zona. Y el tema es el siguiente: es seguir con el mismo modelo con el que nos hemos cargado la costa del Mediterráneo. Es decir, seguir haciendo urbanizaciones y urbanizaciones sin parar para que se usen 2 meses al año y dejar allí miles de viviendas vacías el resto del año, que no tiene ningún sentido. ¿Pero allí sigue habiendo demanda inmobiliaria en esa zona? Ahora mismo no, porque si hubiera demanda estarían ya construyéndolo. Porque es decir, el proyecto está aprobado. Lo que quieren es paralizarlo, ya que todavía no se han metido a las máquinas a destrozar lo que queda. ¿Y la idea es llegar allí, acampar y después...? Por ahora la idea es una marcha, porque tienen que... El grupo de Cádiz, esto lo está llevando más Cádiz, por eso te daremos menos información, porque la información la tienen ellos así, de forma más concisa. La idea es hacer una marcha por el momento de Trafalgar a la playa a Vejer. Y además también querían difundir la problemática que existe en Conil, que también, donde también quieren talar un pinar entero para la construcción. Uh-huh. Y esas reivindicaciones se llevan a los consejos locales de los pueblos, por ejemplo, la dinámica en mi pueblo es que cuando hay una difícil situación o que los vecinos no están de acuerdo con algo, pues se convoca un pleno y allí se llevan las, digamos, casi como una asamblea, ¿no? Pero claro, también porque es más pequeño, pero y allí se debate. Eso se podría hacer, por ejemplo, en el tema de León o en el tema de Cádiz. Mira, en el tema de León hay muchísima corrupción. Entonces, ellos han intentado... Hay gente en los pueblos que está en contra de la minería a cielo abierto. La zona es minera desde hace mucho tiempo, pero la minería a cielo abierto lleva menos tiempo y es muchísimo más destructiva con el entorno, ¿no? La gente que está en contra de este tipo de minería lleva años en los consejos de los pueblos y además muchos consejos han dicho que no. Muchos consejos de vecinos, pero... En los programas electorales, por ejemplo, de estas pasadas elecciones, ¿lo llevaban en sus programas políticos electorales? No, la mayoría no, menos algún partido. El PSOE está muy a favor de la minería porque son los que además tienen estrecha relación con Victorino Alonso. Es el que tiene el entramado, pero, ¿no? Es que fíjate, a pesar de que se ha dicho que no en muchos consejos vecinales, luego ha salido, se han aprobado las minas, porque a veces el alcalde de los pueblos directamente ha dado la luz verde a las minas. Uh-huh. Entonces, a pesar de la opinión de todos los vecinos y vecinas, cosa que... Vamos, o sea, hay ilegalidades por todas partes, porque la mayoría de las minas a cielo abierto que hay ahí son ilegales, carecen de permiso para la explotación, pero se han hecho. Carlos, sé que es también de la Comisión de Energía, ¿Y Irene, eres tú también de Comisión de Energía? O... Más de Toma la Playa, Toma la Montaña. Más metida en ese. Sí. Bueno, pues lo decía para en una segunda parte comentar sobre todo, aparte de las minas y del carbón, ¿no? ¿Cuál puede ser una propuesta, contrapropuesta a esto que se está haciendo, una economía alternativa, como decías allí, o a una posible alternativa salida energética a la mina, que creo que tampoco representa un gran volumen en España, pero bueno, supongo que ahora siempre se hace una propuesta, o sea, siempre que se intenta derogar una propuesta, pues se tiene que hacer una contrapropuesta, y mientras tanto escuchamos una canción que nos ha buscado el técnico Fossi. El tema es Homo Erectus, ¿no? Vais de todo lo que veis, lo veis o no lo veis. Vais de todo lo que vais y nada reveláis. Sois bombas de jabón de poros asesinos. Sois de hermético pensamiento. Bueno, continuamos durante la música. ¿Qué ha sido eso, Fossi? Durante la música que hemos escuchado, que es de Sobrinus, que no lo he dicho antes, el autor, me han pedido nuestros amigos de hoy, Carlos y Irene, que nos centremos en el tema de las minas abiertas en la Ciena, y eso es lo que vamos a hacer, porque hay mucha tela que cortar, parece ser. Comienza tú, si quieres, Irene, con lo que tienes preparado. Bueno, pues os queríamos contar un poco los daños que provoca una mina a cielo abierto para que un poco visualicemos el terror que está ocurriendo en el Valle de la Ciana, ¿no? Y en principio, pues los 20 años de explotación de minas a cielo abierto han talado muchísimos bosques de la zona, han contaminado el río Sil, que es el río del que bebía la población de los pueblos del valle, que ahora ya pues está intentando no beber de ahí porque tiene todo el agua contaminada con metales pesados. Por cada mina que se abre, se crean muchísimas escombreras que son como montones apilados de la tierra y el material sobrante de la mina. Esas escombreras acumulan tanto material que el peso que tienen sobre la tierra hace que se agrieten las montañas y que haya corrimientos de terreno sobre los cuales, cuando vas por allí, pues puedes ver cómo se cae la tierra encima de la carretera, ¿no? O sea, cómo están produciendo verdaderos destrozos en la Ciana. La supuesta restauración del terreno que tiene lugar después de abrir una mina es en ese territorio inexistente, ¿no? Se supone que el empresario, después de explotar, tiene que replantar diferentes especies vegetales para que luego pueda ser habitable para los animales. Bueno, pues esto no se da, de hecho. ¿Pero es obligatorio que hagan eso? Es obligatorio y además reciben un dinero por hacerlo, ¿eh? Y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo, no lo están haciendo. Y cuando lo han hecho ha sido tan, tan tristemente y tan pobre que esos vegetales que han plantado a los dos días estaban muertos, ¿vale? Porque es que es un daño muy grande el que se genera. Es irrecuperable. Una montaña que se destruye y ya no vuelve a existir, ¿cómo la vas a recuperar? ¿Con montones de escombros apilados, como si fuera una montaña? No es posible. Y que también queríamos remarcar como que esta zona es reserva de la biosfera, es zona de especial protección de aves y pertenece a la Red Natura 2000, ¿vale? O sea, que es una zona que está en protección porque además en ella habitan especies en peligro de extinción, que no los hay en otras zonas, como son el oso pardo, que está en serio peligro, el urogallo cantábrico y el lobo ibérico, ¿vale? Son tres especies que están ahí, que se las puede ver, es que encima desde los pueblos, os lo estamos describiendo, las zonas más dañadas, pero todavía quedan zonas vivas. Quedan un montón de bosques increíbles, de abedules, de tejos, de un montón de especies diferentes, suelos de turba, o sea, hay zonas muy vivas todavía y ahí están los osos todavía, hay cantaderos de urogallos, pero es que se los quieren cargar con las próximas minas. Pero es que a mí no me... O sea, me lo estás contando y me estoy quedando totalmente impresionada porque siendo zona especial de protección de aves, siendo de la Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera, ¿cómo hay una mina a cielo abierto metida ahí? O sea, es... Porque la ley... Yo conozco, por ejemplo, un caso en el que había una cementera y justo porque había una cementera y como estaban tratando muy bien el terreno y demás, lo declararon cepa. Y entonces yo decía, ¿y cómo siendo, habiendo aquí una cementera, qué explotación y demás, declaran esto cepa? Entonces, no sé, a lo mejor... No lo sé, que es por a lo mejor contrarrestar un poco para que me volváis a rebatir, para que quede lo suficientemente claro que realmente se está produciendo todo esto. Mira, hay denuncias, hay gente que ha venido de la Unión Europea, observadores, y hay denuncias que se han interpuesto en la Unión Europea que se han ganado y han... ¿Se ganan y qué? Porque, pues, porque las denuncias y hay un tribunal tiene competencias vinculantes, es decir, que esas cosas hay que cumplir. Es como si a mí me dicen, tienes 2 años de cárcel por un tribunal, por el juzgado de instrucción número tal, y no voy a la cárcel. O sea, es que tengo que ir a la cárcel. Pues así es. Igual que ha habido muchísimas denuncias que se han puesto contra el empresario Victorino Alonso, que se han archivado directamente. ¿Sabes? Desde que creó la empresa Coto Minero del Cantábrico, que antes se llamaba... Coto Minero del Cantábrico. Sí. Y el empresario se llama... Minero Siderúrgica de Ponferrada, ¿vale? Antes se llamaba así, luego le cambió de nombre, ha tenido un tejemaneje con 1000 empresas ahí, de uniones de empresas y así, y ha sido denunciado. El empresario se llama Victorino Alonso. Victorino Alonso. y ha sido denunciado en múltiples ocasiones y se han archivado muchísimas denuncias. Ya te decía, Carlos, que solo ganó Unión Fenosa después de varias denuncias, ¿eh?, y de pasar a distintos tribunales y seguir apelando. O sea, como se han archivado denuncias a un tipo que tiene también vinculaciones con el Partido Socialista, ¿no? Sí. Habéis dicho, ¿podéis retomar un poco, para decirlo más despacio, cuáles son esas vinculaciones que tiene con el PSOE? Pues, por ejemplo, la alcaldesa de Villablino, que es senadora... ¿Villablino es? Villablino es el pueblo de la comarca, la cabecera de comarca. Sí. El pueblo más importante que hay en la zona. Entonces, la alcaldesa de Villablino, es senadora por el PSOE aquí en Madrid, y además, pues lo que te he comentado, hay fotos en las que aparece... ¿Y la alcaldesa de Villablino qué relación tiene con Victorino Alonso? No hay una relación así en la que se pueda decir que es que trabaja para una empresa o algo, pero le apoya sistemáticamente. De hecho, está en contra de montar un parque natural allí, porque para que la gente lo localice un poco... Esto está al sur de Somiedo. Somiedo es Asturias, donde es el parque natural este, donde están casi todos los osos y donde tienen toda la zona acotada para este tipo de especies. Y a la zona sur, que ya es León, es esta zona. Entonces la alcaldesa está en contra, por ejemplo, de declarar aquello parque natural para poder seguir con las minas. ¿Una de vuestras reivindicaciones sería entonces llevar allí la propuesta de que eso se conforme como parque natural? Nuestras reivindicaciones están en el cierre de las minas a cielo abierto, sobre todo. ¿Declararlo parque natural acabaría con eso? ¿O daría igual, porque igual que con las cepas, la reserva de la biosfera...? Es que nosotros estamos viendo que todos estos títulos luego quien quiere les hace caso y quien no... Pues mira... Esto no es un caso particular. Hay muchos casos en el Estado, que ahora no te sé decir nombres, en los que los parques naturales se reduce el terreno de los parques naturales porque se quiere hacer de repente ahí, pues lo que sea, una urbanización o lo que sea. O sea, esos títulos se mueven y son bastante flexibles, uh-huh, según el empresario de turno y los políticos de turno. O sea, esto está así en el Estado, ¿no? En muchísimas zonas. A nivel medioambiental, España está en una situación bastante... floja, ¿no? Entonces, nosotros reivindicamos más bien el cierre de las minas a cielo abierto y que ese dinero de las subvenciones vaya para la zona y también para dar empleos y para dar una salida económica a la zona que sea coherente y que respete el medio ambiente y el entorno. ¿Qué alternativa económica puede tener a las minas ese espacio? Pues mira, ese espacio antes de las minas era ganadero y también había pequeña agricultura familiar. Hay mucha gente que está creando cooperativas ganaderas en la zona, ¿vale? Que además no pueden convivir con las minas, ¿me entiendes? Porque las minas se sitúan en terrenos en los que ya las vacas no pueden ir a pastar, porque los pastos, ahí es una tradición que las vacas en verano se vayan a los pastos de altura, donde están las cabanas, tienen toda una tradición ganadera, y luego bajen para abajo y estén en los pueblos en invierno, ¿no? Porque hace mucho frío en invierno. Pues eso es incompatible con las minas. Las minas destrozan la cultura tradicional del pueblo, ¿no? Pues que ese sería una alternativa. Pero quizá también ese pueblo tenga una tradición minera, ¿o no? También la tiene. Lo que pasa es que ya no es real. Ya no hay tanto número de mineros como había antes, ¿me entiendes? Uh-huh. Y lo que está haciendo la minería es que como hablaba con Carlos antes de llegar aquí, pues que hasta el 2016 a subvenciones, las minerías solo se sustentan las subvenciones. En realidad tampoco es rentable económicamente ni genera tanta energía el carbón español. Entonces lo que va a pasar es que se van a acabar las subvenciones y la zona se va a quedar destrozada, sin futuro. La gente de ahí dice, es que no tenemos futuro alguno. Yo, si sigue así esto, me voy de aquí porque no puedo ver cómo destrozan mi paisaje. Y también puede haber muchísimas alternativas de turismo respetuoso, pero realmente respetuoso, o muchísimas más cosas, ¿no? Una de las puntualizaciones que mientras escuchábamos la música hacía Carlos era que se diferenciara entre los mineros de las minas subterráneas y de los mineros a cielo abierto, porque yo le preguntaba que una de las quizá excusas de los defensores de las minas es que bueno, que los mineros siempre han representado en este país, pues bueno, esa lucha obrera por la lucha por los derechos de los trabajadores. Y realmente me decíais que Carlos, ¿qué me estabais contando? A ver, lo que hay que ver es que la minería está a cielo abierto, ¿no? La gente que está trabajando allí, aparte de que para hacer una mina a cielo abierto no se necesitan las miles de personas que se necesitaba para hacer una mina subterránea, estos son cuatro grandes excavadoras y dos o tres máquinas con barrenas metiendo dinamita. Entonces, esta gente no está dentro del convenio de minería, porque estar dentro del convenio de minería al empresario le exige mucho dinero, porque luego se prejubilan muy pronto, todas estas cosas. Entonces están en un convenio, digamos que están por contrato de obra, es construcción, es decir, el convenio en el que están es construcción, no es minería. Es decir, que no están en el régimen especial de mineros, sino que tienen contratos por obra como si fuese de construcción. Y además, este empresario que hace que se movilicen todos sus trabajadores para que le den las subvenciones a él, ¿no? Porque se supone que así van a mantener sus empleos. Bueno, según le dieron las subvenciones a Victorino Alonso, según aprobaron el decreto del carbón, despidió a la gran mayoría de su plantilla, ¿me entiendes? O sea, les está manejando como quiere. Les despide, les vuelve a coger para según la actividad de las minas o según lo que a él le convenga en cada momento. O sea, que despidió a un montón de gente. En realidad no es cierto que esté generando empleo ni... Entonces, mucho menos. ¿Podríais asegurar o afirmar que la mayor parte de las subvenciones que se ofrecen a la industria minera van a parar a este señor, a Victorino Alonso? 150 millones de euros van a parar a Victorino Alonso. Cada año. Cada año. Uh-huh. Entonces, la idea de Toma la Montaña, en este caso, en la que vosotros estáis más inmiscuidos, ¿cómo va a ser, en qué fechas y qué vais a hacer allí? Bueno, pues el campamento que va a ser allí en la zona de Sosas, un pueblo al lado de Villablino, y las fechas van a ser desde el 26 de agosto al 26 de agosto al 5 de septiembre. Y lo que se intenta es visualizar este problema, que a cualquiera que nos lo cuenten parece que no es de aquí, pero es que está aquí, es decir, y está tapado por todos los medios. Y sobre todo apoyar la lucha local que ya existe, no es llegar allí a venderles nada a la gente que hay allí. Ellos ya lo están viviendo, ya lo están interiorizando y ya están defendiendo su tierra. Es ir a apoyarles y a visualizar este problema a nivel global. Entonces, el tema es la acampada será esas fechas, y será allí en Sosas, y entonces intentaremos pues llevar allí propuestas económicas para la gente. No simplemente va a ser una acampada de protesta contra las minas a cielo abierto, sino decirle a la gente que se puede vivir de otra manera, que con todo el dinero que les está lloviendo, que no lo ven, que solamente se va a un sitio, es decir, se pueden montar alternativas viables, se puede hacer ecoturismo, se pueden montar otras actividades económicas. La mayoría de las gentes y de los vecinos de estas localidades trabajan para este empresario en concreto. No. Eso es lo que se está difundiendo. Entonces, a nivel mediático, pero sí hay una cultura minera, como tú dices. Entonces, a nivel mediático, una cultura minera de las otras minas, de las que hablabais antes, no de las. Pero a nivel mediático se sigue defendiendo que hay muchísimos mineros, pero esto no coincide con la realidad, ¿sabes? La mayoría no trabaja en las minas ya. La mayoría, decían los habitantes de La Ciana, que trabaja para el Estado como funcionarios o así en las oficinas, pero en realidad no. ¿A cuánto puede ascender el volumen de trabajadores que tiene ahora mismo el empresario? Yo no tengo los datos ahora porque como va despidiendo a gente y va contratando de nuevo, no tengo los datos exactos. En próximos programas te los traemos. Sí, pero y lo que no hemos dicho también es que esta acampada tiene muchísima importancia porque ahí la gente que está en contra de la minería está recibiendo amenazas, está recibiendo palizas, ¿vale? O sea, que es una situación bastante grave. ¿En la zona? Sí, en la zona. O sea, como hace la última que ha pasado, pero que no es la primera ni mucho menos, sino una última de una larga lista, es que a un hombre que está en contra de las minas a cielo abierto, le entraron en su casa, pintaron en su cuadra cuidado con la familia, verde, eres un hijo de puta, así, le han pegado palizas hace poco, a sus hijos también, o sea, reciben constantes, han talado los árboles de vecinos de la zona, han talado los árboles que han plantado, imagínate, 20 años de espera que te crezca un árbol, se los han talado todos, o les matan animales también, les han matado, a este mismo hombre le mataron unos caballos, o sea, está bastante, la gente que se expone y habla, porque ahí, claro, existe muchísimo miedo a hablar con todas las acciones que reciben en su contra, la gente que habla, pues la gente está con mucho miedo, entonces significa mucho que hagamos una acampada y que demos mucho apoyo a esta gente. Decíais que a nivel mediático nos están contando las cosas realmente como son. ¿Habéis hecho algún seguimiento de noticias o por parte de algunos determinados medios de comunicación, ellos qué cuentan? Pues, por ejemplo, cuando se aprobó el decreto del carbón, se hablaba muchísimo de la marcha de los mineros. No sé si te acuerdas, cuando se acababa de aprobar, pues se habla mucho de esa supuesta cultura obrera que hay de la minería, de que están defendiendo su puesto de trabajo, pero en realidad están siendo bastante manejados por el empresario Victorino Alonso, ¿vale? Es decir, ahora mismo en España la cultura minera se refiere casi todo a minas a cielo abierto. En esta zona sí. Y además, como este hombre, por ejemplo, tuvo mucha táctica ahí, porque cuando se iban a aprobar las nuevas subvenciones estaban así como si se aprobaba o no el decreto del carbón, de repente dijo que no podía pagar a sus mineros porque se le había agotado el dinero de las subvenciones. ¿Tú te crees que se le pueden agotar 150 millones de euros que ya ha recibido para ese año? O sea, de repente les dejó de pagar durante 2 meses a sus mineros para que se movieran, para que organizaran esta marcha, para que aprobaran a nivel estatal el decreto del carbón. ¿Me entiendes? Están siendo manejados todo el rato. La verdad todo esto que estáis contando realmente en un medio de comunicación es una bomba. Es una bomba, pero el hecho de destaparlo, no de apoyarlo, no de... ¿Tenéis constancia de que desde parte del actual presidente de la Junta de Castilla y León, que es del PP, se hayan hecho algún tipo de manifestaciones en contra de las minas? Porque precisamente como el Partido Socialista los apoya por esto de la lucha obrera, quizá el Partido Popular en este sentido pues os dé la razón. Pero es que el problema es que al final, como es una lluvia de millones constante... Al final están metidos todos. Está metido el nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional. Es decir, nadie le interesa hablar, porque es una lluvia de millones constante que no va para la zona, sino que se la reparten ahí entre no se sabe quién. Porque de hecho, la gente esta, están también detrás de una de las cosas que es las recuperaciones ambientales. Hay las antiguas minas, no sé de qué año, no tenían obligación de, después de hacer una mina, restaurar medioambiental la zona. Entonces ha venido mucho fondo a nivel estatal y a nivel de la Unión Europea para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues pasa lo siguiente. Viene este dinero, alguien firma que eso está recuperado ambientalmente y no han quitado ni una traviesa de las vías. Es decir, que nos están timando, sí. ¿No? Mira, a nivel mediático, lo único que ha salido, que sí es de muy buena calidad, es un vídeo del escarabajo verde que se llama La Ciana, territorio Comanche. Ellos han sido unos de los pocos que han sacado algo de información. También en público salió un artículo del Valle de la Ciana, que no recuerdo el título bien, pero no ha salido absolutamente nada más. También los medios ya sabemos con quién están, ¿no? Cada uno pues con sus partidos y con... Bueno, si os parece, vamos a escuchar una última canción y después nos contáis cuáles son las expectativas que tenéis con esta marcha, porque la verdad que con todo lo que estáis contando, por lo menos desde esta radio, apoyo absoluto e intentar mover este tema todo lo que podamos. Vamos a escuchar, Fossi, ¿qué nos has traído aquí? Tajaboni. Tajabone, pronuncia ta... Este técnico vale pato. Lo tengo que pronunciar tallabón. Pues sale, tallabón. Ta, ta, yo bon, cañita llevó Abdu Uyambar Ñare Malaikala Jaue Echiko Danos y Cerro Momu Munila Degam Yulinga Momu Munila Degam Wonga Hawe he chico dano si cero Momu munila degam yulinga Momu munila degam wonga Bueno, pues en este ambiente que nos pone el técnico de sosegado, vamos a ir concluyendo el programa, pero antes tenemos a Ricardo, que es del Movimiento 15M en Acampada León. Precisamente viene a colación del tema que estamos tratando hoy y quería hacer alguna aportación. No, sencillamente comentar cuál es la relación que existe entre Acampada Sol, la Comisión de Medio Ambiente y la Acampada León. Hace unas fechas, a finales de junio, organizamos unas jornadas que eran después de la protesta llega la propuesta y allí convocamos a todos los grupos medioambientalistas de la zona que asistieron muy gustosamente y la verdad es que fue muy productivo porque se hablaron de diferentes conflictos medioambientales, pero el que se va a centrar ahora toda la organización es en La organización que se está haciendo ahora es convocar a todos los colectivos medioambientalistas de la zona y bueno, pues el punto fuerte es el toma la montaña y bueno, sencillamente eso, que dar muchas gracias a la Acampada Sol y a la Comisión de Medio Ambiente por ayudarnos a denunciar lo que aquí está ocurriendo, porque desde León se están haciendo cosas, pero la opacidad de los medios de comunicación es bastante fuerte. Entonces, pues bueno, creemos que el movimiento 15M es un movimiento a nivel nacional y la vinculación entre las zonas locales y a nivel nacional es muy importante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y Carlos y Irene, ya para finalizar, nos van a contar también un poco las expectativas que tienen y cómo nos podemos unir a ellos. Pues, a ver, bueno, las expectativas que tenemos es lo que ha dicho Carlos un poco antes, ¿no? Que la acampada, bueno, lo primero va a ser muy respetuosa con el medio, vamos a intentar hacerlo lo más coherente posible, eso se da por hecho, además viene de medio ambiente, así que con eso estamos intentando pues generar nuestra propia energía de modo limpio, los residuos también gestionarlos de forma limpia y muy respetuosa con el medio, por eso, porque es un espacio que hay que proteger a toda costa, ¿no? Y se pretende que sea un lugar de interacción y convivencia entre distintos grupos, que venga gente, o sea, de hecho, ahora mismo también en la organización necesitamos a gente de economía para crear alternativas económicas en la zona, gente de economía tanto allá en León como aquí en la Acampada de Sol, que se unan los grupos de trabajo, de infraestructuras también, o sea, pedimos apoyo a cuanta más gente mejor, porque estamos organizándola y vamos bien, pero con cuanto más apoyo mejor. De difusión también necesitamos mucho apoyo, queremos que esto llegue a muchísimos sitios, porque como habéis visto, pues la zona está en serio peligro y sus habitantes también, tanto humanos como los animales, las plantas y todo. Entonces, os voy a dar las páginas que tenemos en internet para y los correos que tenemos para contactar con nosotros, ¿vale? El correo es tomacampoyplaya@gmail.com. Ahí nos podéis escribir para lo que queráis. Tomacampoyplaya.com. @gmail.com. Luego estamos también en el N-1. El grupo se llama Toma la Playa / Toma la Montaña. También tenemos Facebook. Y estamos creando una página web que ahora mismo está en proceso. Eso os iba a preguntar, para que todo lo que, por ejemplo, habéis contado aquí, pues a modo de crónicas, de artículos, y haya información, porque supongo que si en Google tecleamos la Ciena, pues nos saltan muchos... Mira, hay un vídeo colgado ya en N-1, en este grupo que os digo, Toma la Playa / Toma la Montaña. Hay un vídeo que está hecho. Está también el que hizo el Escarabajo Verde, el que os he comentado antes. Y hay bastantes artículos distintos. Estamos difundiendo panfletos, estamos haciendo... Ahora mismo va a salir un cartel, estamos ahí a toda prisa organizándonos para difundir para cuando lleguen las distintas marchas que confluyen aquí, ¿no? O sea que ya hay mucha información colgada, si os queréis meter en N-1 ya hay bastante para ver y para leer. Luego vamos a tener esta página que se llama tomalaplayatomalamontaña.co.cc, que está más en proceso, pero que pronto la llenaremos de contenido, y tanto con esto de la Ciana como con la Playa del Palmar y con las distintas iniciativas que vayan surgiendo en torno a este proyecto. Y también os queríamos decir y convocaros, invitaros con mucha energía y con mucho ánimo a que os vengáis a las reuniones que tenemos los lunes y los viernes a las 7 en la Plaza del Carmen, que ahí estaremos el grupo de trabajo de Toma la Playa, Toma la Montaña, y bueno, pues que seguimos organizando toda la logística de la acampada de la Ciana desde ahí, y os invitamos muchísimo, a cuantos más mejor. Pues nada, Carlos, si quieres añadir algo más. Pues nada, simplemente eso, agradeceros a vosotros que nos dierais esta oportunidad, y bueno, que merece la pena luchar por esto, porque además de un conflicto medioambiental, es un conflicto que se extralimita de lo medioambiental, pues es la denuncia que siempre se ha hecho desde el 15M, ¿no? Los delitos medioambientales, las corruptelas políticas, los conflictos de intereses... La verdad que es un problema que engloba a todo, sí, que es muy representativo. El cambio climático, por ejemplo, también. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por contarnos este tema, del que seguramente desde aquí, vamos, con total seguridad, vamos a hacer muchos seguimientos, vamos a apoyar en todo lo que necesitéis. Y nada, hasta el miércoles que viene. Esperamos que la semana que viene contemos con un tema que no nos haya puesto la carne de gallina como a mí me la ha puesto hoy. Y nada, acordaos, la Ciena, el Valle de la Ciena en León, y los compañeros aquí de Toma la Montaña en su lucha por su conservación y por el medio ambiente. Un saludo a todos, hasta el miércoles que viene en La Soleada Verde.